Del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El título del taller es La familia en la educación afectiva y sexual de los hijos. Este taller está a cargo de José Luis Chacón, que es empresario, casado y padre de 4 hijos. Estudió Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional, es orientador familiar por la Universidad Austral de Buenos Aires, diplomado en afectividad y sexualidad por la misma universidad y es estudiante de licenciatura en Ciencias para la Familia. En la actualidad, está abocado a la atención de familias en consultorios para orientación familiar en conflictos matrimoniales y problemas en la educación de los hijos y conducta de los mismos. Es miembro de la Fundación CEITEC de San Rafael. Ha dictado diferentes cursos de escuela para padres y conferencias sobre la educación de los hijos, la vida conyugal y sobre sexualidad humana. Y ha realizado diferentes ponencias sobre temática familiar en diferentes congresos de psicología y familia en nuestra provincia y en Buenos Aires. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Hola, hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Gracias por la presentación. Quizás para ver el PowerPoint, los que están al final, si se arriban, lo van a ver un poquito mejor. Es solamente para guiar la charla, no van a ver nada distinto a lo que yo voy diciendo, pero para guiarlo. La temática es un poco suma, o es continuación un poco de la charla del Padre Fuentes, que fue extremadamente claro, o sea, fue creo que brillante, como siempre. Creo que quedó muy claro lo que es la ideología de género, entonces lo que intento hacer con esta charla es dar algunas herramientas prácticas, concretas, positivas, de qué podemos hacer con nuestros hijos o qué debemos hacer con nuestros hijos para de alguna manera inmunizarlos lo más posible frente a todo esto que se viene o todo esto que ya está, pero se va a venir cada vez peor, digamos, ¿no? Lo voy a encarar desde un punto de vista más bien psicológico y antropológico, no tanto del orden moral, donde también lo hemos escuchado al Padre Fuente hablar mucho sobre estos temas. Entonces, más que nada, consejos prácticos, reales, para aplicar en la familia, para saber un poco qué debemos hacer con nuestros hijos respecto a estos temas que es la educación en la afectividad y la sexualidad. El tema es amplísimo y el tiempo es muy corto, así que vamos a ver de alguna manera muy superficialmente algunas cosas. Después si quedan o les interesa alguna cosa más o profundizar alguno de los temas, al final pueden preguntar y lo explayamos. Cuando hablamos, ¿por qué de afectividad y sexualidad no hablamos solamente de sexualidad, que es a lo que apunta ideología de género? Porque lo primero que quiero dejar claro es que cuando uno habla de sexualidad tiene a veces un poco equivocado el concepto, es decir, consciente o inconscientemente, digamos, ¿no? En el caso nuestro probablemente inconscientemente. Cuando uno habla de sexualidad piensa, la educación sexual de los hijos, perdón, piensa que lo que tiene que hacer es informar a los hijos solamente sobre el sexo. Y no es solamente eso, es muchísimo más que eso. Hoy se confunde eso, digamos, cuando hablan en las escuelas de educación sexual, se están refiriendo solamente a informar ciertas cosas referidas al sexo. ¿Sí? Solamente hablan de eso, no hablan de otra cosa que no sea eso, aparte de la mala información que dan, ¿no? Pero en el fondo lo único que apuntan es a dar información. Y cuando hablamos de sexualidad, en realidad muchas veces de lo que menos hablamos es de sexo. Cuando hablamos de la educación sexual de los chicos, que empieza, como ya vamos a ver, desde la panza de la mamá, o sea, desde el embarazo, ya lo vamos a ver, ustedes dirán cómo, ya lo vamos a ver, hasta los 18 años, o sea, es todo un proceso. Cuando hablamos de educación sexual, de lo que estamos hablando es de educación para el amor, de educación en la afectividad, de educación para la amistad, porque el amor, vivir una relación de amor, sobre todo el amor conyugal, es hablar del amor de amistad, el más perfecto de amor de amistad, pero es una de las clases de amor de amistad. Entonces, todo esto, digamos, tiene que ser integral en la formación de nuestros chicos para que ellos tengan las armas suficientes para vivir naturalmente y plenamente, y en el cuadro o en el contexto adecuado, la sexualidad. Por eso es que hablamos de afectividad antes que de sexualidad, porque la sexualidad incluye la afectividad. Para que se pueda, de alguna manera, empezar a entender esto, vamos a ver un concepto que es clave, súper clave en esto, entenderlo, digamos. Y en toda la educación de nuestros chicos tenemos que tener muy claro este concepto, el concepto de integridad personal. En muchas ocasiones el Padre Fuente durante su charla lo nombró, sin explicarlo, digamos, quizá porque no era propiamente el tema, pero se refirió a la integridad personal y en muchas ocasiones también habló de la disociación de la persona. ¿Qué significa esto? La integridad personal quiere decir toda persona, por el solo hecho de ser persona, es decir, todo ser humano, tiene tres dimensiones, que se me ocurrió ponerlas en un dibujito redondo, me tomé la precaución de no hacer un cuadrado para no herir ninguna susceptibilidad, que representa a la persona, es decir, este círculo, es una persona. ¿Qué es una persona? Tiene tres dimensiones. ¿Cuáles son las tres dimensiones que tiene toda persona? Una biológica y corpórea, otra psicoafectiva y otra espiritual. Y acá con espiritual no hacemos referencia a la vida de la gracia, que también podríamos incluirla, pero en psicología nos interesa en este momento referirnos a las potencias superiores, que son inteligencia y voluntad. Cuando hablemos de la parte espiritual nos estamos refiriendo durante la charla a esto, al orden natural, pero a las potencias superiores que son inteligencia y voluntad. En el hombre la persona tiene un principio que es la unidad personal en el ser, es decir, somos una sola cosa, no somos tres dimensiones. Las tres las dividimos solamente para entenderlas mejor, para que quede claro el concepto, pero evidentemente cuando actuamos, actuamos con las tres dimensiones juntas, no actuamos desde una o desde otra. O mejor dicho, podemos actuar pero de una forma patológica. Pero siempre la persona es una sola cosa, no somos tres cosas. ¿Sí? Está claro, esto es antropológico, pero es, digamos, el principio de unidad en el ser. Somos una sola cosa con tres dimensiones. Este concepto de integridad personal es sumamente básico. ¿Por qué? Porque la educación de los hijos, en el fondo, no se trata de otra cosa más que de ayudarlos a integrar la personalidad. Y esto grábenselo a fuego, digamos, porque es súper básico, pero súper clave en la educación. Quiere decir, cuando yo educo a mi hijo, en el fondo lo que tengo, a través de un montón de estrategias, de cosas que podemos ir viendo, pero en el fondo lo que estoy ayudándolo es a integrar su personalidad. ¿Qué quiere decir integrar su personalidad? Quiere decir lo siguiente. Quiere decir que su aspecto o su conducta que tenga que ver con lo biológico y corpóreo lo tiene que integrar a la parte afectiva, que ahora vamos a ver qué es lo que es, y todo esto tiene que estar de alguna manera integrado a la parte espiritual, es decir, a la inteligencia y la voluntad. Si bien somos una sola cosa, nuestra conducta puede estar basada o parada principalmente en uno de los planos. Esto es quizás hoy una de las patologías más generalizadas, más universalizadas de las personas. Lo vemos nosotros en consultorio en forma permanente. Es decir, una persona cuando actúa desde la disociación, como mencionó varios ejemplos el Padre Fuente, eso es patológico. ¿Patológico qué quiere decir? Que es una enfermedad de la personalidad. Por lo tanto, cuando nosotros ayudamos a nuestros hijos a integrar su personalidad, ya lo vamos a ver con ejemplos concretos, lo que estamos ayudándolos es a no ser patológicos, a desarrollar su personalidad plenamente. En un ejemplo súper simple para aplicar a un niño, también a un adulto podría ser, un niño que tiene deseo de comer chocolate, por ejemplo, tiene un impulso fuerte de comer un chocolate, pero tiene problemas de hígado, tiene algún tipo de problema por el cual no debería comerlo, podríamos tener dos o tres conductas distintas en ese niño. Y que nos da la oportunidad de ayudar en lo que estamos diciendo. Por ejemplo, el niño siente un fuerte impulso hacia el chocolate, ¿sí? A comérselo. Pensemos en un nene chiquitito, por supuesto, ¿no? Ese impulso tiene que ver con lo afectivo, es decir, con lo que el chocolate lo afecta a él, digamos, con lo que le genera a él, que es un impulso fuerte a comerse el chocolate. Un chico disociado, ¿Qué va a hacer? Y simplemente seguir el impulso, sin actuar inteligencia y voluntad. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a ir y comerse el chocolate, sin pensar más. Y después veremos qué hacemos. Ojo que hay personas adultas también que actúan de esta manera, ¿no? Después vemos qué hacemos con el dolor de hígado y con todo lo demás, digamos, ¿no? Será un problema para después, pero ahora me como el chocolate y se terminó. Eso es, en algo tan simple como el ejemplo que estamos poniendo, es actuar desde la disociación personal. Es decir, es una persona que no tiene dominio del impulso. Cuando una persona está integrada, lo que hace que es, y pienso, me encanta el chocolate, está buenísimo el chocolate, es exquisito el chocolate, pero si me lo como, me va a hacer mal al hígado, me va a enfermar, me va a traer determinadas consecuencias. Entonces, ¿qué hago? La inteligencia ilumina, me está diciendo cuáles van a ser las consecuencias, la inteligencia ve más allá del presente, y aparece la voluntad, que en un acto de libertad, propiamente de libertad, dice, no me voy a comer el chocolate. Esa es una persona que actúa integralmente. Es una persona que podríamos decir propiamente humana, porque es propio del humano actuar de esa manera. Esto ya nos da ciertas pautas de qué tenemos que hacer con nuestros chicos. Es decir, en cada una de las cosas en las cuales van actuando, en cada uno de esos impulsos, podemos ir ayudándolos a integrar y a actuar con algún criterio y a tener cierto dominio del impulso, desde chiquititos, desde muy chiquitos. Entonces, queda claro cuál es actuar integralmente y lo que es actuar disociadamente. Uno es, digamos, desarrollar la personalidad a pleno y el otro es una disociación que es patológica. A veces más grave, a veces menos grave, pero siempre es patológico. ¿Dónde se logra esto? Se logra en la familia. Y en ningún otro lugar, en ningún otro lugar. O sea, los demás ambientes, la escuela, el club, el barrio, los amigos y demás, son complementarios de la familia, pero nunca reemplazan a la familia. Quiere decir que la familia tiene que ver con aquello de llamarla el segundo útero de la persona. ¿Por qué el segundo útero? Porque en el primero, que es el de la mamá, lo que forma más bien es su cuerpo, sus principios, algún principio básico, algún pequeño vestigio de su afectividad, porque también hay estudios modernos que muestran que el bebé en la panza ya empieza a formar su afectividad, o sea, ya empieza a sentir, a escuchar, ya empieza de alguna manera, le empieza a llegar los influjos del ambiente familiar. Un chico que ya desde la panza siente el influjo violento de la casa, es un chico que empieza a formarse mal, ya nace con algún bagaje de esa violencia. Y al revés, cuando un chico se forma en un hogar propiamente de amor, ya desde la panza empieza a mamar de alguna manera eso, le empiezan a llegar esas vibraciones, digamos, del ambiente familiar. Quiere decir que desde la panza ya estamos formando al niño en una sana afectividad que lo va a ayudar después a integrar bien esto. ¿Por qué el segundo útero entonces? Porque en el segundo útero, que es la familia, es donde el chico forma su personalidad, integra su personalidad. Por eso es perfecto, digamos, llamar a la familia el segundo útero, porque es propiamente eso. Así como hay 9 meses de desarrollo en la panza, también hay un montón de años de desarrollo en una familia, ¿de qué? De la personalidad. Para esto hace falta mucho tiempo y mucha paciencia, porque un niño, evidentemente, con 3, 4, 5 años, no tiene integrada su personalidad. Muchas veces tampoco a los 10, a los 12 o a los 15. ¿Cuándo termina, digamos? ¿Qué sería lo esperable? Sería esperable, digamos, esperar que un chico a los 17, 18 años, recién 17, 18 años, y ya vamos a ver por qué, tenga su personalidad completamente integrada. Ese sería un objetivo de nuestra educación con nuestros chicos. Quiere decir entonces, como primera conclusión de esta primera parte, que educar a un chico quiere decir, en el fondo, ayudarles a integrar su personalidad, ayudarles a actuar en esta linealidad, en una línea. Es decir, con esto ordenado lo afectivo ordenado a lo espiritual. Es un proceso largo, no es un proceso, no esperemos que un chico a los 5 años sea, digamos, actúe de esta forma. También observemos que significa ordenar, no significa negar, ni coaccionar, ni violentar la parte afectiva, significa ordenar. Digo esto porque también esto que es básico ahora tiene que ver con la sexualidad. Por eso es importante entender esto y lograr esto en nuestros chicos para más tarde lograr lo mismo respecto a la afectividad y a la sexualidad. Pensemos que no se trata de reprimir los impulsos ni de reprimir las emociones, los sentimientos. No se trata de eso. Una persona que reprime también es una persona que actúa disociada. ¿Dónde tiene la disociación esa persona? Acá, entre el plano espiritual y el plano afectivo. Es una persona que actúa disociadamente, así reprime su impulso. No se trata de reprimir, se trata de ordenar en un acto de libertad, que es absolutamente diferente. Esta disociación que podemos tenerla acá, se puede plantear también en esta línea, es decir, una disociación entre el plano afectivo, psicológico y el plano biológico. Y es justamente ¿qué cosa? ¿Qué es lo que es? La ideología de género. Exactamente esa es la ideología de género. ¿Qué plantea la ideología de género? Algo mucho más profundo, o sea, mucho más dañino en la persona, mucho más radical, como dijo el padre Fuente, que la disociación que hasta el momento traíamos, que era una disociación entre lo espiritual y lo emocional. Es decir, hasta ahora la sociedad, o hasta hace, no ahora, pero hasta hace no muchos años, lo que veíamos en nuestra cultura hedonista, individualista y demás, lo que veíamos era que todo se manejaba por el sentimiento, por lo que siento, por el placer y demás. ¿Disociado de qué? Disociado de la inteligencia y voluntad. Hoy la disociación es mucho más radical, porque está radicada acá. No está acá. O sea, es mucho más grave. ¿Qué es lo que hace la disociación? Me dice el plano biológico corpóreo, también la sexualidad que está en este plano, o el sexo, perdón, que está en este plano, está disociado del plano psicológico. Entonces, una cosa es como yo nazco, con la inclinación y el sexo que yo nazco, y otra cosa diferente es la que yo puedo construir en el plano psicológico con total libertad. Con total libertad. Entonces, primer error, traer la libertad, que es un acto de la voluntad, que es el plano espiritual, traerlo y colocarlo en el plano psicológico. El primer error. Esto es antropológico, pero es así. Y el segundo error es tratar de disociar lo que yo soy de lo que yo de alguna manera siento o quiero sentir ser. Es decir, es una disociación mucho más profunda y que destruye plenamente la persona. La destruye. Por eso es que lo que repitió muchísimas veces el padre Fuente, es mucho más radical. No está acá, sino está mucho más profundo en el ser. Está claro hasta acá porque esto es básico, si no, no se va a entender más nada, si no se entiende bien. ¿Sí? No me molesta que pregunten o que si algo no se entiende, pidan que se explique mejor. Esto es clave. Y yo siempre digo que los papás, usemos lentes o no, digamos, pero los lentes educativos que tenemos que tener para mirar a nuestros chicos, de alguna manera tenemos que tener este dibujito, de alguna manera plasmado en el lente, digamos. O sea, que a nuestros chicos los miremos a través de este dibujo. ¿Por qué? Porque vamos a ir permanentemente analizando qué está pasando en ellos. Si van logrando poquito a poquito ir integrando su personalidad, o si están parados en este plano, o si están principalmente parados en este otro, y poco a poco van logrando integrar su personalidad. Entonces, el primer objetivo y básico de la educación es esto, es ayudarlos a integrar su personalidad. ¿Cuáles son las consecuencias? Vamos a empezar a apurar un poquito porque me parece que el tiempo se nos va. ¿Cuáles son las consecuencias de vivir la integridad personal? Lograr ser personas integrales, repito, se logra al final de la juventud, no se logra antes, ¿no? Incluso hay motivos psicológicos por los cuales no se logra antes. Pero sí es un proceso que hay que iniciarlo desde muy chiquitito. Significa ser sano en cuanto a persona. O sea, lo contrario que sería no ser integrales es patológico, aunque nuestra cultura no lo acepte. Y aunque incluso, como dijo el padre Fuente, tenemos prohibido hablar de patología. Yo lo puedo hacer acá porque es otro ambiente, es otro lugar. Pero si esto lo estuviésemos hablando en una escuela pública, yo no puedo decir estas cosas. Por ley no las puedo decir, ¿eh? Porque si yo llego a decir que es patológico el no ser integrales, el vivir una sexualidad diferente en el plano psicológico que en el plano biológico, está prohibido por ley. Fíjense a lo que hemos llegado, ¿no? Ser personas maduras psicosexualmente, o sea, una persona integral es solamente aquella que puede vivir su sexualidad de manera integral. Es decir, también en un acto donde hay una biología, porque yo nací con tal o cual sexo, hay una identidad sexual que es todo un desarrollo donde la persona de alguna manera se identifica. ¿Con qué se identifica? ¿Con lo que elige libremente? No. Con lo que la biología me marcó desde el mismo momento de la concepción. Y ese es otro objetivo de la educación de los padres hacia los chicos. El lograr, el ayudar a nuestros chicos, el darle un esquema sano para que ellos puedan lograr la identidad sexual. Que no es otra cosa que lograr consciente, hacer consciente lo que ellos ya son biológicamente. Eso es lograr la identidad sexual, que tiene que ver con la identidad personal. Tercero, ser personas felices. Porque si yo puedo disociar mi conducta, la realidad es que no puedo disociar las consecuencias. O sea, yo podría pararme en el plano psicológico, como de hecho se hace, o sea, como de hecho quizás la mayoría de las personas de nuestra sociedad están parados en el plano del medio, en el afectivo. Yo puedo en mi conducta pararme desde ese plano y no actuar desde el plano espiritual. Pero lo que no puedo evitar son las consecuencias de eso, que es justamente el no ser integrales causa vacío. Causa un vacío personal, un vacío, vacío propiamente existencial. Pero fíjense que yo lo estoy planteando siempre desde un orden natural. O sea, mucho más en el orden sobrenatural. Pero ya en el orden natural, en el orden humano, digamos, en el orden humano propiamente, ya hay un vacío. Porque no puedo evitar, mi plano espiritual no lo puedo recortar, no puedo hacer una cirugía y sacarme ese plano. Entonces las consecuencias van a estar. Y las consecuencias de no ser integrales es ser infelices. En el sentido de no ser feliz, ¿no? Como negación. Cuarto, logramos adolescentes inmunes a las adicciones y riesgos. Un adolescente que llega con cierto control del impulso, aunque todavía lo está formando, que llega con cierto control del impulso, evidentemente es un adolescente que no se va a prestar a cualquier tipo de riesgo respecto a las drogas, al alcohol, a las adicciones sexuales y demás. Justamente por eso, porque es un adolescente que sabe decir que no actúa solamente dentro de las masas. Por eso es fundamental el hecho de integrar la personalidad. Fíjense todo lo que evitamos con esto. Un adolescente justamente funciona así, digamos. Los vicios en la adolescencia funcionan así. Es el adolescente que no está integrado, que actúa solamente desde un plano emocional. Entonces solamente le interesa o lo atraen las emociones. Está en el plano del medio. Por eso es extremadamente importante este tema. Mejor definición y vivencia del vínculo. Esto vamos a hablar mejor en un punto que sigue, así que lo dejo para enseguida, pero también es un tema muy importante. Y por último, se puede disociar la identidad, pero no las consecuencias, lo que dijimos recién. O sea, yo puedo cambiar mi identidad, como de hecho una persona homosexual hace, lo que hace es no identificar su identidad sexual con lo que biológicamente es. Puedo pararme en un plano sentimental, emocional y demás, y evitar actuar desde el plano espiritual, pero las consecuencias jamás las puedo evitar. Eso es lo que explica también la altísima tasa de suicidio que tiene la comunidad LGBTIQ y no sé cuántas letras más que le llaman ahora, ¿no? En cualquier momento van a faltar letras en el abecedario para poder identificar esta comunidad. Es altísima, es extremadamente alta. Y es eso, es el vacío existencial que sufren justamente por esto, que es dividir a la persona internamente y que es patológico y que tiene esas consecuencias. Para avanzar, ¿qué es la afectividad? La afectividad, uno tiende muchas veces a confundirla con cariño, casi sinónimo de cariño. Ser afectuoso significa ser cariñoso. Y no es eso, o por lo menos no es solamente eso. La afectividad tiene que ver, como la palabra lo indica, con todo aquello que me afecta. Es decir, la definición es el modo en que somos impactados interiormente por las circunstancias que ocurren alrededor. Es decir, es la forma en que todo lo de afuera me afecta. Que a todos nos afecta de modo diferente, por eso es subjetiva. Cada uno vive de forma diferente la misma situación. Pensemos en un ejemplo simple, siempre pongo un ejemplo muy simple para que se entienda muy fácilmente. Pensemos en un accidente. Vamos en una ruta y nos encontramos con un accidente gravísimo, un cuadro, digamos, de terror, ¿sí? ¿Qué pasa? Alguno se va a parar y se va a asustar y se va a inmovilizar, ¿sí? No va a saber qué hacer, se va lo que llamamos abatatarse, digamos, no va a saber qué hacer, ¿sí? Otros quizás, al contrario, salen corriendo a buscar ayuda, llaman por teléfono, actúan. Otros quizás actúan sobre los heridos y demás. O sea, a todos nos afecta esa emoción violenta de alguna manera. A todos nos afecta de modo diferente. Y eso tiene que ver con la afectividad. Tiene que ver con las emociones, tiene que ver con los sentimientos y tiene que ver con las pasiones. Las pasiones entendidas psicológicamente, que no es lo mismo que las pasiones espirituales. Las emociones no son otras cosas que pequeños flash, muy fuertes, muy intensos, pero que duran muy poco. Y tiene que ver con esto del accidente. Me encontré con el accidente, me produjo un shock, y quizás 20 minutos después, no pasa nada, me queda cierta impresión y demás, pero pasó, ¿sí? Eso es una emoción, es un acto muy concreto, muy puntual, que me produce algo fuerte, pero al momento pasa. Es muy propio de los adolescentes modernos pararse en ese plano. Fíjense que lo que buscan con su diversión es eso. ¿Por qué? Porque no tienen su personalidad integrada. O sea, buscan flashes. Lo escuchan incluso que muchas veces los jóvenes dicen, ¿qué significa drogarte? Y significa eso, un flash. Lo definen perfectamente. Es eso, tiene que ver con las emociones. Convivir y juzgar todo desde las emociones, desde lo que me produce una emoción. Así viven su sexualidad también, son flashes. Entonces no importa con quién, cómo, cuánto, dónde, no importa nada. O sea, lo que importa es ese flash. De lo que no hablan es qué pasa después del flash. Porque después del flash lo que produce es justamente vacío, vacío existencial. De eso no hablan. Hablan de solamente del primer paso, de ese flash. Vacío, producen muchísima ansiedad. Por eso los jóvenes también son ansiosos en general. Siempre generalizo, ¿no? Por supuesto. ¿Por qué son muy ansiosos? Porque lo viven desde ese plano. Cuando un joven interpreta lo que le pasa y domina lo que le pasa, no es un joven ansioso, porque entiende lo que le está pasando y no busca solamente emociones. Por eso es importante hacer todo el esfuerzo de chiquito por pararlos en el otro plano, o sea, en el plano integral, no en un plano particular. Los sentimientos, a diferencia de las emociones, son menos intensos, pero mucho más duraderos. Y la suma de un montón de emociones similares generan un sentimiento. Por ejemplo, un chico que tiene un montón de cuadros de emociones violentas en su casa, en su propia casa, en su propia familia. Es una emoción, otra emoción, otra emoción. Es un montón de actos violentos que terminan generando un sentimiento. Y el sentimiento es mucho más profundo. Es decir, dominar una emoción es mucho más fácil que cambiar un sentimiento. A eso es lo que voy. Sin embargo, como decía recién, los adolescentes muchas veces lo viven desde la emoción, ni siquiera desde un plano de un sentimiento que es mucho más estable. Y así viven las relaciones, me refiero a los vínculos, desde un plano emotivo y nunca ni siquiera, que no es completo, pero ni siquiera desde un plano sentimental. O sea, de a poco vemos cómo se van disociando cada vez más. Y las pasiones tienen que ver con ciertas inclinaciones, no es sinónimo de algo malo, pasión en el sentido psicológico, sino de cierto motorcito interno, digamos, que me inclina a ciertas cosas. Por ejemplo, puede ser por un deporte, tengo pasión por un deporte, puede ser por un trabajo, puede ser por diferentes cosas, digamos, ¿no? No necesariamente implica algo malo, como si está referido, digamos, en un tono diferente en el plano espiritual. También las pasiones, si no están integradas en un adolescente, imagínense lo que pasa. Entonces, un adolescente que no logró medianamente integrar su personalidad es un adolescente que está expuesto a todo esto. O sea, está frito. Por eso la importancia desde chiquitito ayudarlos a educar sus emociones, sus sentimientos y sus pasiones. Educarlo quiere decir siempre integrarlos. Parte de esto tiene que ver con registros. Es decir, un chico cuando, desde que he concebido, por ilustrarlo de alguna manera, es como si tuviese todos los registros emocionales cero kilómetros. O sea, no sabe lo que es una emoción, no sabe lo que es un sentimiento, todavía tiene todos los parámetros de su personalidad cero kilómetros, digamos, para empezar a estrenarlos y de alguna manera hacerlos explícitos de una manera positiva o negativa. Y esto va a tener que ver con qué hacemos con ese chico. Es decir, si ese chico desde la concepción, no desde el nacimiento o tres años después, porque muchas veces pensamos que un bebé está en una cuna y bueno, es como si fuese un mueble, digamos, no, está formando ya su personalidad. Como vamos a ver enseguida, uno de los parámetros más importantes, que es el autoestima, se forma durante el primer año de vida. El primer año de vida, o sea, no más tarde. Entonces, ya empieza a formar un registro de las emociones que va sintiendo, inconscientemente, porque un niño dentro de la panza o el primer año de vida no es consciente de eso, pero inconscientemente sí va formando un registro, que ese registro es el que después le ayuda a regir su conducta. O sea, que todos los actos, los pequeños actos que vamos haciendo con ellos, aunque parezca que no significan nada, que no causó nada en el bebé, en la panza, y por supuesto durante toda la niñez y la adolescencia, todo eso va formando ese registro, que es el registro de la personalidad, donde van registrando todas estas emociones, sentimientos, pasiones. Van registrando, después más tarde también existe un registro cognitivo y de la voluntad. O sea, también la inteligencia va formando un registro de cómo hizo para dominar cierta pasión y demás. O sea, todo un registro que se va de alguna manera construyendo. Y con ese registro tenemos que ver nosotros, los papás, y los educadores en general, por supuesto, con ayudarles a ir registrando actos concretos y puntuales que van sumando en ese registro más actos positivos que negativos, y de alguna manera todo eso tiene que ver más tarde con su conducta. También, por supuesto, ese registro puede ser negativo. Es el caso de un chico violento, de un chico pesimista. El pesimismo, por ejemplo, cuando un chico se cría en una familia pesimista, que todo le parece mal, todo lo ve negro, todo lo ve difícil, nunca le encuentra, digamos, esa lucecita, digamos, de salida a las cosas. Es un chico que va formando su registro, y seguramente ese chico el día de mañana va a ser pesimista también. Va a vivir lo mismo que vivió durante toda su niñez. ¿Puede cambiar ese registro? Sí, se puede cambiar ese registro. ¿Es fácil? No, es extremadamente difícil. Porque vivir 18 años de un mismo registro, 18 me refiero porque se supone que un chico a los 18 años tiene que estar en condiciones de, mínimamente, no es que terminó de educarse, pero mínimamente de dejar su casa y tener un proyecto de vida, digamos, ¿no? Esto es relativo y nunca las edades son exactas. Puede ser que un chico tenga 19 o 20 años y otro mucho antes esté maduro, pero más o menos esa es la edad. ¿Está claro hasta acá? ¿Se entiende más o menos bien? Los veo muy serios, así que no sé si... ¿Cómo se educa la afectividad? ¿Vamos bien con el tiempo? Sí, más o menos. ¿Cómo se educa la afectividad? Esto que estamos hablando. Ya hemos dicho varias cosas. Pero el objetivo de lograr la afectividad, desde chiquitito, como les digo, es lograr la madurez emocional. Es decir, es lograr paso a paso y poco a poco, con muchísima paciencia, porque no podemos pretender que un niño chiquitito ya esté integrado. La integración final, les repito siempre, 17, 18 años mínimo, imposible antes. Me refiero a la integración completa. Es lograr la madurez emocional, que no tienen otra cosa más que lograr someter de alguna manera esas emociones a un pensamiento, a criterios, a ideas y a un acto de la voluntad para que el chico pueda vivir la libertad. ¿Desde cuándo? Ya lo dijimos, desde la concepción y en el modo de vincularse. Y esto es muy importante. El modo de vincularse quiere decir el modo de relacionarse con los demás, ¿sí? Primero con la familia, segundo con los amigos, que como vamos a explicar, es muy importante educar, y es algo concreto que podemos hacer con nuestros chicos, educarlos en la amistad. Y en la forma de vivir los vínculos. En esto están muy confundidos los adolescentes, muy, muy confundidos. No saben definir los vínculos. Porque más tarde esos vínculos son vínculos de amor, como es finalmente el vínculo conyugal. ¿Cómo se los ayuda? Es muy importante ayudar a definir a los jóvenes, a definir las cosas por su nombre, a definir el vínculo. Por ejemplo, los jóvenes muchas veces cuando hablan de un joven que, no sé, que está conociendo una chica, ¿qué es lo que dice? Y muchas veces se expresan muy mal, pero hay que darle mucha importancia a las palabras porque las palabras expresan lo que tienen dentro de la inteligencia. Y a su vez, uno ayudándole a poner en palabra las cosas, lo que está haciendo apuntando a la inteligencia, le está ayudando a interpretar las cosas. Entonces hay jóvenes que dicen, y estoy saliendo. O dicen, y nos estamos, qué sé yo, conociendo. O y es una, no sé, estamos saliendo, pero bueno, con algún derecho a algo. Así definen los jóvenes, en general, una relación de noviazgo. Muy pocos dicen, y estamos de novio, o nos estamos conociendo. Fíjense que es enorme la diferencia, si uno le presta atención. Y esto es un trabajo muy importante de los papás. Si uno dice, estamos saliendo, ¿qué significa eso? Está más relacionado con una diversión que con un compromiso. ¿Sí? Tiene más que ver con una diversión. Entonces, uno puede estar saliendo con alguien solamente por diversión. Y eso dice mucho sobre cómo define el vínculo con esa persona. Eso define qué soy para esa persona y qué es esa persona para mí. Entonces, es muy importante ayudarlos a poner en palabras claras las cosas. Y esto estoy hablándolo en un adolescente, pero también desde chiquitito, respecto a las emociones, respecto a los sentimientos y respecto a lo que les pasa. ¿Por qué es tan importante? Si yo digo, nos estamos conociendo, lo que estoy diciendo es exactamente lo que debo hacer. O sea, debemos conocernos, ¿para qué? Para saber si hay complementariedad, si finalmente decidimos llegar a una relación de noviazgo. Y si decimos noviazgo, definimos el vínculo como noviazgo, ¿qué estamos diciendo? Estamos diciendo que hay un compromiso, no estamos diciendo que es una diversión, es mucho más que una diversión. Entonces lo que estamos diciendo es que hay un compromiso. ¿Y qué quiere decir que hay un compromiso? ¿Qué significa la palabra compromiso? Por eso es importantísimo el tema de las palabras, digamos. ¿Qué significa compromiso? Significa una promesa juntos, pero no solo una promesa juntos, sino una promesa juntos, si lo buscan en el diccionario lo van a ver, la etimología de la palabra, Una promesa junto donde yo me meto en el futuro del otro. Entonces fíjense la riqueza de las palabras, ¿no? Entonces si yo tengo un compromiso con otra persona, me estoy comprometiendo con el futuro de esa persona. Fíjense lo lejos que estamos de definirlo como una diversión o como una simple salida para divertirme. Cuando yo ayudo al adolescente y al niño a poner las cosas por su nombre, por el nombre correcto, lo que estamos haciendo es ayudarlos a definir la situación, a definir el vínculo. Y cuando ellos definen el vínculo, entienden qué es lo que están haciendo con ese vínculo. Y cuando entienden qué es lo que están haciendo con ese vínculo, tienen recién la posibilidad de tomar una decisión respecto a ese vínculo, desde la, acuérdense el dibujito, desde la voluntad libre allá arriba. Y recién ahí están logrando un vínculo desde la integración. Entonces fíjense lo importante que es. En la forma de hablar expresan lo que tienen adentro, digamos, o cómo conciben ese vínculo, esa relación. Entonces, es muy importante en la educación de la afectividad el lenguaje. No solamente para que hablen bonito, sino porque el lenguaje es lo que la inteligencia expresa de lo que tiene adentro. Y a su vez, cuando yo le doy las palabras justas a mi hijo adolescente o niño y demás, lo que hace es iluminar la inteligencia. O sea, así como la inteligencia expresa en las palabras también iluminan la inteligencia. Entonces, una parte muy importante de educar a nuestros chicos es ayudar a poner en palabras para que puedan formar ese registro que hablamos antes, también de las emociones, de los sentimientos, de las pasiones y de los vínculos. También esto que estoy diciendo se refiere a las emociones. Por ejemplo, un niño chiquito que está enojado puede estar, no es lo mismo que esté enojado por un motivo, digamos, que no tiene importancia, que esté enojado por un motivo real, o que esté enojado pero en realidad no es enojado, sino que es que le duele algo, o que esté llorando, puede estar llorando por tristeza, puede estar llorando de emoción. O sea, también es trabajo de los papás ayudarles a interpretar sus emociones, ¿no? De una manera muy creativa, por supuesto, pero enseñarles, porque los chicos no entienden esas cosas desde chiquitito. Entonces, uno cuando hace ese trabajito de ayudarles a entender, a poner en palabras sus emociones, lo que está haciendo es ayudarles a integrar. Y ahí está el trabajo que hablamos al principio. Uno los ayuda a integrar. No a negar, a integrar. A integrar. Cada uno de sus emociones, de sus sentimientos y de sus pasiones. Cuando el chico entonces siente lo mismo en la sexualidad, más tarde cuando haya ciertas inclinaciones, cuestiones que veamos en nuestros niños y demás, hay que ayudarles a interpretarlas. Hay que ayudarles a poner en palabra las cosas. Porque poniendo en palabra, recuerden, definimos y ayudamos, iluminamos la inteligencia y le damos la posibilidad de mover la voluntad. Entonces, es fundamental esto. Fíjense que desde muy chiquitito se hace este trabajo, se puede hacer este trabajo. Y esto es importante decir siempre la verdad y la realidad clara. O sea, por ejemplo, un nene chiquitito cuando, no sé, se golpea, uno va y que le dice, no pasó nada, no pasó nada, no llores, no pasó nada. ¿Ah? Sí pasó algo o no pasó nada. El niño se cayó, se golpeó, digamos, algo pasó, no es que no pasó nada. Entonces también es importante, a ver, no hacerlo, ¿trae consecuencias graves en los chicos? No, no es algo grave, pero es algo que suma y que empezamos a hacernos el hábito de empezar a llamar las cosas por su nombre. Entonces, ¿qué sería lo correcto? Lo correcto no sería decirle no pasó nada. Lo correcto es decirle, uy, te caíste, a ver, ¿te pasó algo? No, no te pasó nada de última, no te pasó nada, pero sí pasó algo. A él no le pasó nada, no se lastimó, pero pasó algo, se cayó, digamos, ¿no? ¿Se entiende? Es un detalle, digamos, casi sin importancia, pero que empieza el trabajito este que estamos hablando, que más tarde ese trabajo sin importancia, el esquema es el mismo respecto a la diversión en la juventud y la sexualidad durante la adolescencia. Bien, por supuesto que dentro de esto que estamos haciendo es fundamental también el cuidado del ambiente familiar, que tiene que ver con la formación de ese registro, con la formación de la afectividad, y el ejemplo del vínculo matrimonial, porque el vínculo es fundamental, el ejemplo en la casa del vínculo matrimonial. Es decir, por más que yo le ayude a definir, si en la casa yo le muestro otro tipo de vínculo matrimonial, violento, o de destrato o demás, y probablemente al chico igualmente le va a costar definir el vínculo. Entonces, por supuesto que es fundamental, además de esto que es psicología pura, lo que estoy diciendo, el ejemplo del vínculo matrimonial. Esto me estoy refiriendo, cuando el nene de chiquitito ven cómo se trata papá y mamá, primero que es papá y mamá y no que es papá y papá, ¿no? Entonces, primero que ve eso y que empieza a ver cómo se tratan y que empiezan a ver cómo se preocupan, cómo, bueno, la calidad del vínculo matrimonial, por supuesto, difícilmente ese chico más tarde cambie el esquema que forma del vínculo. Esto es muy importante porque todas estas cosas tienen que ver con cómo van a elegir ellos vivir el día de mañana su propio vínculo conyugal. Entonces es muy importante. No necesariamente, por supuesto, creo que está claro, pero por las dudas lo aclaro. Por supuesto, ellos son libres y pueden elegir vivir otra cosa. O sea, así como se pueden haber criado en un ambiente donde el vínculo no fue de lo mejor, libremente, por un acto de iluminación de la voluntad, y por supuesto también por gracia de Dios, pueden elegir libremente vivir otra cosa, vivir bien. O al revés, un ambiente, se creó un ambiente excelente y pueden en algún momento, por algún motivo, elegir otra cosa. Son seres libres, son personas libres. Pero lo más probable es que tenga que ver con ese registro y con eso que vivió durante toda su niñez y su adolescencia. Avanzamos, si no se nos va el tiempo. Finalmente, entonces, después de hablar de la afectividad, porque no se puede hablar de sexualidad sin hablar de afectividad, llegamos a la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? Es un conjunto de aspectos que abarcan a toda la persona humana en la unidad de su cuerpo y de su alma y que la configuran como hombre o como mujer. Es decir, una vez más, lamentablemente no, si teníamos pizarrón dejábamos el dibujito original, el redondelito de la persona. La sexualidad tiene que ver con la integridad. Por eso el segundo punto dice sexualidad no es sexo. ¿Qué es sexo? Sexo es el primer plano, el biológico. Entonces, hoy en día cuando se habla de sexualidad en las escuelas o en todos estos proyectos de ideología de género y demás, se habla de sexualidad desde el plano biológico solamente. Entonces están diseccionando a la persona. Ese es un concepto de lo más reductivo de la persona posible. Ya no hay forma de reducirlo más. Entonces, es mentira que es sexualidad. Entonces, fíjense, una de las últimas revistas de educación sexual, que la tengo fotocopiada, no la tengo, dice, ya en la portada, por adentro, perfectamente se presta como una revista pornográfica prácticamente, porque lo que enseña y lo que muestra, la verdad que tiene todas las condiciones, pero ya en la portada nomás dice, educación sexual integral, no sé si alcanzan a leerlo, pero educación sexual integral es el título de la revista. Son tres palabras y son tres mentiras, o sea, ninguna de las tres es verdadera. Primero dice educación. ¿Es propiamente educación? No, educar es otra cosa. Educar es integrar. Y lo que está haciendo acá es disociar. Educar es sacar lo que el niño ya tiene adentro. De ahí viene la palabra educere. Es sacar lo que el niño ya tiene adentro. Ese es el educador. Yo no construyo todo sobre el niño. Le doy información, le doy más, pero es sacar lo que él ya en potencia tiene adentro. La ideología de género habla de lo contrario. Habla de construir encima de él su sexualidad. O sea, que ya educación no es educación. Sexual tampoco, porque habla de la sexualidad en forma disociada. Habla de sexo, no de sexualidad. O sea, que también otra mentira. Integral, la tercera, bueno, si la otra es mentira, esta ya, digamos, es lo máximo, digamos, ¿no? Evidentemente es lo más disociado que hay. O sea, que de integral no tiene absolutamente nada. Eso es exactamente, eso es la ideología de género. Bien. ¿Cómo se educa en la sexualidad? Primero, educando la afectividad, como vimos. Entonces, ¿desde cuándo? Desde la panza. O sea, ni siquiera de cuando es bebé. Desde la panza, lo que le hacemos vivir desde la panza, hasta los 18 años como mínimo. Esto tiene también una explicación psicológica, como habíamos dicho. Los chicos, recién a los 16, 17 años, termina el desarrollo del cerebro. O sea, que no es una cuestión de educación solamente, también es una cuestión biológica. El desarrollo del cerebro, que es la parte prefrontal, es decir, la que está acá arriba, es la que domina las emociones y las pasiones, propiamente, es la que ayuda a terminar, no es que antes no puede dominar, pero es la que ayuda a terminar de dominar las emociones y las pasiones. Por eso, antes de esa edad, es posible que el chico vaya integrando, pero no que termine de integrar su personalidad, porque ni siquiera tiene el cerebro absolutamente desarrollado a esa edad. Termina de desarrollarse 16, 17 años. Y por eso también una conclusión de esta causa, digamos, que a nadie le gusta cuando lo doy en este ambiente sí, pero en otros ambientes no, es que un chico, un noviazgo antes de los 17 años, es absolutamente absurdo, porque no lo puede vivir desde la integridad. No está preparado para el control de las emociones, o sea que aparte es peligroso. No está preparado para vivir plenamente desde la voluntad, el querer, que es lo propio de la voluntad. La voluntad no solo quiere, sino quiere querer, que es lo propio del matrimonio, fíjense. El matrimonio no solo quiere a la otra persona, sino está la decisión de fondo de querer querer. O sea, no solo la quiero, sino quiero quererla, que es diferente. Y eso es un acto reflexivo de la voluntad. Entonces, antes de esa edad, ni siquiera están psicológicamente preparados para eso. Por eso, si hay una edad para el noviazgo, es no antes de los 18. ¿Cuánto más? No importa cuánto más. Pero no antes de eso. Porque no están preparados para eso. Cuando digo 18, puede ser 17, puede ser 19, pero siempre es relativo también a varias cosas, pero más o menos para tener un parámetro. Entonces, también tiene que ver con esto. Segundo, informando y formando integradamente. O sea, si hoy sobra algo en la educación es información. Nuestros chicos tienen toda la información. Esto no quita que nosotros tengamos como papá que informarlos, pero ellos realmente en los medios de comunicación, en sus amigos, en los ambientes que frecuentan, entonces tienen información más que nosotros. Por supuesto que lo óptimo es que la información les llegue por nosotros antes que por ningún otro medio, ¿no? Porque le va a llegar bien. Por otros medios les llega, por supuesto, la información les llega mal. Pero información sin formación se convierte en mala información, porque no tienen forma de interpretarla, no tienen forma de juzgarla, de tener criterios para aplicarla a esa información. Entonces, no alcanza con informar. Y fíjense que cuando hablamos de educación sexual, en general los padres lo que piensan, ¿cómo se lo digo? ¿Qué le explico? ¿Cómo le explico esto? ¿Cómo le explico lo otro? ¿Cómo? Tiene que ver con la información, y no es la información lo más importante. Tiene que ver, por supuesto que tiene que ver con la información, no estoy diciendo que no, ¿no? Pero fundamentalmente tiene que ver con la formación que hemos venido trayendo con ellos desde chiquititos. Tiene que ver con eso, porque entonces recién ahí están preparados a manejar la información que van a tener. Entonces, no es información sola ni formación sola. Formación fundamentalmente para que puedan procesar la información. Tercero, siendo padres significativos, principalmente el papá. ¿Por qué esto? También es una cuestión psicológica. Y también puedo decirlo en este ambiente y no en otros. Ser padre significativo significa ser padres presentes en la vida de nuestros hijos, no físicamente, estar presente en la vida de nuestros hijos, es decir, compartiendo con ellos, mostrándole lo que somos, realizando nuestras funciones de papás con ellos, porque muchas veces estamos físicamente, pero no estamos. Entonces, ser significativo significa eso. ¿Por qué principalmente el papá? Hay un ejemplo muy simple, muy ilustrativo y súper básico que ilustra un poco esto, digamos. Yo siempre digo que si uno quiere plantar una plantita y que esa plantita se dé bonita, fuerte y sacar lo mejor de esa plantita, hacen falta dos cosas. Uno son los cuidados, es decir, el regarla, el cuidarla, el podarla, el limpiarla, sacarle una hojita seca, el ponerla bonita, todas esas cosas, y eso es lo propio de la mamá. No exclusivo, pero sí propio. Es decir, la función de la mamá es principalmente el custodio de la afectividad. Y los papás somos complementarios de la mamá en ese aspecto. No es que los papás no tenemos nada que ver con la afectividad de nuestros chicos, no. Pero es fundamental el trabajo de las mamás con los chicos en la afectividad, en ese cuidado. Que es fundamental, es fundamental. Si falta eso, fíjense que nos falta todo el espacio del medio en el dibujito inicial. Es fundamental en el desarrollo de su personalidad. Pero no alcanza a veces con eso, porque la plantita puede estar muy bonita, brillante, perfecta, qué sé yo, pero se viene un viento y la inclina para un lado y la inclina para el otro y se la lleva y puede crecer torcida. ¿Qué hacemos entonces? Ponemos un tutor sobre la cual la atamos y está firme y crece firme. Además de bonita, crece firme. Y esa es la función del papá. Es decir, es exclusiva del papá. Y la mamá en este aspecto es complementaria. No es que la mamá no puede tener autoridad, sí puede tenerla. Pero es importante la combinación de las dos cosas, de papá y mamá. Es muy importante. Si falta alguno de los dos, entonces no se puede criar bien al chico. Sí se puede criar bien al chico, pero hay que tener ciertos recaudos de darle alguna figura vicaria, masculina o femenina, depende de quién le falte, y aparte de ajustar algunas cosas. Pero lo ideal, psicológicamente, es que estén las dos figuras y las dos figuras en la posición que tienen que estar, que ser significativo para los chicos. El papá tiene que ver fundamentalmente con la disciplina del chico. Y la disciplina no me refiero solo a la conducta, me refiero a su personalidad, me refiero a su identidad. Y por eso, quien más tiene que ver con la identidad sexual es el papá. Aún en el caso de las nenas. Por una cuestión psicológica. La feminidad, por ejemplo, supongamos una nena. La feminidad la va a copiar de la mamá, obviamente. ¿Sí? Naturalmente la va a copiar de la mamá. Pero le hace falta su disciplina, le hace falta ese tutor para desarrollar bien su identidad. Entonces necesitan siempre el papá, no solo el varón. El varón, además de tener el tutor, va a copiar la masculinidad del papá. Pero el tutor hace falta siempre. Entonces, esto es así, incluso estadísticamente es así. Si uno estudia los casos de homosexualidad, normalmente se encuentra en la historia de ese chico, adolescente, lo que fuese, un papá que no estuvo en la vida como debía estar. O estuvo ausente porque no estaba, o estuvo ausente porque estaba pero no estaba, o tuvo un papá violento, o tuvo un papá golpeador, o tuvo un papá violador, o tuvo una relación tóxica normalmente con su papá. ¿Son los únicos casos? No, pero son la mayoría. Quiere decir que por alguna razón, acuérdense del dibujito original, el círculo de la persona, se produjo un quiebre emocional en esa persona. Y eso es la homosexualidad. Por eso la homosexualidad es patológica y tiene que ver con la no integración de la persona. La causa principal es la relación tóxica con un papá varón. Entonces quiere decir que la relación tóxica con una mamá no puede causar lo mismo. Sí, podría, pero no es la mayoría de los casos. Inclusive podría haber otras razones por las cuales se produce un quiebre emocional, lo cual produce a veces esto de formar mal la identidad sexual. Bueno, tenemos 10 o 15 minutos nada más. Una cosita más. Bueno, es poner en el plano objetivo lo subjetivo, es esto de ayudar a interpretar, digamos, lo que les pasa a ellos subjetivamente, ayudar a interpretarlo, ayudando a definir y vivir el vínculo, cosa que lo quería reforzar, pero no nos da el tiempo, y educando en la amistad. Este punto es muy importante también, y es muy concreto para trabajar con nuestros chicos. Educar en la amistad significa ayudarlos no solo a tener buenos amiguitos, ¿sí? Porque les trae malas costumbres, no sé, se les pegan las malas palabras y todas esas cosas. Es importante eso. Pero no es solo esto, lo quiero presentar de otro plano. Hay edades, que no las vamos a alcanzar a ver, porque yo quería ver en cada edad lo que pasaba en identidad sexual. Hay edades donde la amistad es extremadamente importante para su desarrollo personal, para su identidad personal y para su identidad sexual. Por ejemplo, en la preadolescencia, la etapa previa, 12, 14, 15 años, en esa etapa, en este aspecto, es casi más importante la amistad, el par, digamos, ¿eh? La amistad de los pares, que su propia familia. Y quien escuche esto va a decir, está diciendo una barbaridad. Bueno, en otros aspectos no, la familia es fundamental, en todas las edades, no hay ninguna edad donde la familia sea lo menos importante. Lo que quiero decir en este aspecto, ¿qué hacen los adolescentes cuando empiezan en esta etapa de cambio? Y que es la más peligrosa. ¿Por qué la más peligrosa? Porque están preparados, a esa edad, la mayoría están preparados ya para generar vida, para ser papá y mamá biológicamente, pero no están preparados psicológicamente y mucho menos espiritualmente, porque no tienen integrada del todo su personalidad. Pero en esa edad que están ensayando su personalidad, y por eso los ven que se ponen frente al espejo y empiezan a ensayar, ensayan desde la voz, las posturas, las caras, es normal, digamos, eso es normal. Lo hace todo adolescente, pero ¿por qué hace eso? En el fondo lo que está haciendo es buscando su personalidad, buscando su identidad, quién es, en el fondo. De eso se trata la adolescencia. Pero también lo hace en el plano sexual. Es decir, en el plano sexual también está buscando o terminando de buscar su identidad sexual, que es muy diferente a lo que dice la ideología de género. La ideología de género lo que dice es, está eligiendo su sexualidad, no está eligiendo su sexualidad. Lo que está haciendo es explicitando, haciendo más consciente lo que él ya es. Eso es lo que está haciendo. Pero ahí los pares, en el trato con los pares significa de la misma edad o similar, digamos, y del mismo sexo sobre todo, pero también del sexo contrario, ahí terminan de definir su propia sexualidad, arrimándose a unos y alejándose de otros. En el plano afectivo me refiero, en el plano sexual, perdón, me refiero. Entonces es muy importante que lleguen a esa edad con amistades bien fundadas. Y este es un trabajo que también se hace desde chiquititos. ¿Cómo se los ayuda desde chiquititos? Se los ayuda a que tengan amigos. Muy malo que los chicos no tengan amigos. En su sociabilidad les hace mal. Entonces, es muy bueno que los tengan y que sepan tenerlo y que sepan sostener las amistades. Es decir, porque si no les enseñamos a sostener las amistades desde chiquitito, mucho menos son capaces de sostener un vínculo cuando sean grandes. Entonces, en esto tenemos que hacer un trabajo también. Acuérdense del dibujito siempre, el dibujito, fíjense como siempre, volvemos al mismo dibujo, ¿no? Es muy importante trabajar en la integración, es decir, no solo en sentir que quiero ser amiguito porque me divierte ser amiguito de tal chico, sino ayudarlos a ellos a discernir, a darse cuenta por qué quieren hacer amigo de tal o cual chico, por qué les conviene no ser amigo de tal o cual otro, por qué, porque apuntado a la inteligencia. Es decir, Mal haría yo si le prohíbo, a ver, si es una amistad que lo lleva a la perdición, por supuesto que debo actuar enérgicamente y prohibirle. Pero si es un chico que medianamente pueden sostener una buena amistad, puedo enseñarle dos cosas. Primero, a sostener esa amistad. Segundo, a hacer algo bueno por el amigo, es decir, a tratar de empujarlo, ayudar al amigo a ser mejor. Y en eso yo lo puedo ir ayudando a discernir, ayudarlo a tomar decisiones. Y todo esto que parece tan sutil o tan simple y quizás con poca importancia, no tiene una consecuencia solamente en el amigo, tiene una consecuencia psicológica a largo plazo. ¿Cómo funciona el vínculo matrimonial? El vínculo matrimonial funciona, es un vínculo de dos personas, donde cada uno debe buscar el bien del otro, y eso es propiamente el amor de amistad, es propiamente el amor, no me sale la palabra exactamente, pero el primero es de concupiscencia, cuando está basado en uno mismo, y el segundo es cuando yo me baso en el bien del otro. Fíjense que es el mismo esquema de la amistad cuando niño, que yo le puedo hacer vivir cuando niño. Y aparte, debo ser no solo capaz de generar ese vínculo, sino de sostenerlo, que es lo que hoy más cuesta. O sea, a un adolescente no solo le cuesta generar un vínculo, sino sobre todo sostenerlo. Si no son capaces de sostenerlo es porque no están integrados. Y por lo tanto, lo mismo hacen después en la vida matrimonial. Uno lo ve esto permanentemente en el consultorio. Cuando vienen matrimonios con algún problema, en el fondo lo que observa es esto. Cada uno está basado en sus propios zapatos, digamos, está puesto, ¿no? No es capaz de ponerse en el lugar del otro, de buscar el bien del otro y de alguna manera sostener el vínculo y de alguna manera querer a la otra persona. ¿Qué es eso? Falta de integridad personal. Fíjense cómo muchísimos de los problemas son patologías personales donde se resuelven en ese cuadrito, en ese dibujito al principio. Por eso digo que ese dibujito lo tenemos que tener plasmado en los ojos, digamos, y verlo todo a través de eso. Es muy importante. Bien, creo que ya estamos en tiempo, ¿no? Sí. Bueno, esto eran las etapas del desarrollo psicosexual, no las vamos a alcanzar a ver. Esto ya lo vimos, consideraciones de la educación afectiva, papá y mamá son necesarios, la complementariedad de roles, no uno ni el otro, sino los dos y los dos unidos. ¿Para qué? Para educar ese vínculo. Educar en la amistad, por supuesto, las virtudes y los valores que le hagamos vivir son fundamentales porque son cosas que las van a marcar en cómo van a vivir en la adolescencia su sexualidad. Ayudar a poner nombre a las cosas y a definir los vínculos, también sus sentimientos, sus emociones y demás. A formar integralmente, a informar en forma clara, concreta, precisa y oportuna. Es decir, esto tiene que ver también con los chiquititos. Cuando los chiquititos empiezan a hacer las primeras preguntas sobre sexualidad, sobre sexo y demás, hay que ser claro, concreto, preciso y oportuno. Eso quiere decir muy claro en el momento que lo pregunta, porque el chico tiene la demanda en el momento, no más tarde. Responderle uno, no anda que te diga tu madre. No, porque él quiere la respuesta tuya, no de otro. Entonces, normalmente el chico espera tu respuesta y en ese momento. Entonces, no hay que dilatar las cosas ni tener miedo en estas cosas, al contrario. Porque ellos no tienen miedo después en ir a buscar la información en otro lado. En informar, entonces, bueno, ya lo leímos, educar las emociones desde el principio. Lograr la identidad personal, sexual y afectiva les va a permitir a los chicos menor ansiedad, por lo que dijimos antes, mayor resistencia a todos los vicios, riesgos y demás, menor vulnerabilidad socioambiental, o sea, son menos vulnerables, cosa que hoy vemos en la adolescencia, lamentablemente, son absolutamente vulnerables a todo lo que los rodea, a todo los afecta. No son capaces de medianamente tomar una decisión en contra de eso, ¿no? Con criterios, con decisión. Mayor fortaleza interna, que tiene que ver con lo mismo. Más recursos para decir sí o no frente a determinadas situaciones. Mayor autonomía. Poseer valores que van a sostenerlo, que van a ser capaces de sostenerlo. Y coherencia entre lo que piensa, siente y hace. Un chico que llega a la adolescencia integrado, o al final, perdón, de la adolescencia, como al 17, 18 años, en forma integrada, es un chico que es capaz de crear un proyecto de vida, de sostener un proyecto de vida, sea cual fuese, pero poder sostenerlo, de crear un vínculo matrimonial o la vocación que él decida, pero poder sostenerla. Y son chicos que van a poder ser muchísimo más felices y mucho menos vulnerables a todo lo que lamentablemente nos rodea. Creo yo que esta educación, que es netamente lo que yo he presentado, antropológica y psicológica, es el mejor antídoto que podemos darle a nuestros chicos contra todo esto que se viene, la ideología de género. Y si uno se pone a pensar, la verdad que a mí me sorprende, cuando estudia lo que es la ideología de género, la inteligencia que han tenido para desarrollarla. Porque cuando uno estudia cuál es la sana psicología, está perfectamente atacada. Perfectamente atacada. Es una obra de ingeniería con muchísimo conocimiento de la verdad. O sea, no es que ignoran cómo funcionan las cosas, porque si no se hubiesen equivocado en muchas de las cosas que hacen, no. Atacan perfectamente a la verdad. Quiere decir que la verdad la conocían. O sea, que conocían todo esto, porque está todo perfectamente. Ellos plantean exactamente lo contrario. ¿Eh? El confundir a los chicos de chiquitito. O sea, los chicos de chiquitito no tienen que jugar las nenas a las muñecas ni los varones a los autitos, porque eso es imponerle a los chicos su sexualidad. Eso dice la ideología de género. Entonces, fíjense cómo nosotros hablamos de explicitar, de ayudarlos, de poner en palabras, de arrojar luz a la inteligencia respecto a todos estos temas, y ellos exactamente, o sea, han hecho una obra realmente de muchísima inteligencia. Así que me parece que esta es la forma, digamos, el mejor antídoto que podemos poner a nuestros hijos respecto a la vivencia de su sexualidad el día de mañana. Nada más. Hola. Ahora hay un momentito de preguntas. Si alguno está interesado, levante la mano. José Luis, cuando hablabas de darle el nombre a las cosas, el verdadero nombre y desde pequeño, ¿no? Cuando aquello de que no te pasó nada, sí te pasó algo, pero mirá, no pasó nada. Recién en el blog anterior decías transmitir los valores. Y otra cosa más era transmitir los valores, la verdad. Las virtudes. Las virtudes. A veces nos pasa a los papás, me parece, que hacemos una disociación de lo que es transmitir los valores. Entonces hablamos de lealtad, de decir la verdad o demás, pero no tenemos la valentía de decir que no se puede seguir avanzando en esa integridad del niño o del joven o del adolescente sin una vida de sacramentos. ¿Por qué digo esto? Porque lo que vos decías del noviazgo y de la edad para en que ya está totalmente formado o que debería estar y demás, sin esas armas, ¿no? de la confesión, del sacramento, de la oración y demás, es imposible en el mundo moderno. Es decir, es como si los papás o los directivos de la escuela o demás los largáramos a un río con corriente sin nada, sin tirarle ningún salvavidas, ¿no? Entonces, somos capaces de decir los deberes, tu responsabilidad, el estudiar, el que vas a ser un hombre bien y demás, pero no, ¿cómo decir? Como sacando un poquitito de costado a Dios de nuestras vidas, ¿no? Y me parece que es una disociación que no podemos permitirnos en este ambiente, es decir, no debería ser en ninguno, pero que debería estar incluido en el vocabulario familiar, elemental y desde pequeños, ¿no? Ciertamente, es fundamental. Por eso yo al comenzar la charla aclaré que lo iba a enfocar desde un punto de vista psicológico y antropológico. Una, por falta de tiempo, pero aparte para no quitarle, dentro de lo que se podía por el tiempo, profundidad a los argumentos psicológicos. Ciertamente, como familia cristiana, la parte sobrenatural es fundamental, es elemental y reemplazable por ninguna psicología ni nada por el estilo. Ciertamente, la vida de la gracia lo que viene es a elevar todo esto que hemos dicho. Pero también es cierto que la vida sobrenatural necesita, de alguna manera, basarse sobre la vida natural. Entonces, no se puede construir la vida sobrenatural plenamente si no se construye bien la natural. A eso es lo que voy. Entonces, esto apuntaba un poquito a eso. Entonces, imaginemos un adolescente, digamos, muy parado en el plano afectivo, digamos, y disociado completamente, que queramos educarlo solamente en la vida de la gracia. Se le va a dificultar muchísimo. Dios no le puede dar la gracia, ciertamente que Dios le puede dar la gracia y puede ocurrir un milagro y muchísimas cosas, ¿no? Pero siempre desde, como papás, digamos, ¿qué podemos hacer por él o qué debemos hacer por ese adolescente? Además de, por supuesto, hacerlos vivir y participar de la vida de la gracia, de catequizarlos permanentemente, uno también los catequiza de chiquitito hasta toda la vida, en definitiva, no hay una edad, digamos. Además de eso, saber construir su personalidad, integrar su personalidad. Entonces, esto apuntaba un poquito a eso. No es que supone, ni niega, ni mucho menos le quita peso, ni mérito, ni nada por el estilo, la vida sobrenatural, al contrario, ¿no? Por eso al principio lo aclaré, porque muchos pueden pensar eso, ¿no? Estamos como dándole más peso del que tiene a la psicología del niño y despreciando un poco. No. O sea, lo aclaré al principio para que no se entienda de esa manera. Esto apuntaba, digamos, a saber qué hacer con nuestros chicos. O sea, en un hombre, dicho de otra manera, en un adolescente que logra integrar bien su personalidad, actuar desde la integración, es un adolescente que actúa bien, que tiene criterio, que tiene razón. Entonces, cuánto mejor o cuánto más fácil también es catequizarlo, hacerle vivir la vida sobrenatural y demás. Entonces, apunta un poco a eso, digamos. Tienen que darse, los dos planos son importantes y uno supone al otro. O sea, el sobrenatural supone el natural. Entonces, apunta un poco a eso. Pero obviamente que es fundamental el hacer vivir los valores, las virtudes y hacerlos vivir desde chiquititos la vida de la gracia. De eso se trata, si no, no seríamos familias cristianas. Pero respecto a esto de cuando están, cuando uno encuentra a un chico con una disociación, ¿no? En cualquiera de los planos, simplemente era un humilde aporte. Es posible, aunque vos dijiste en un momento, es muy difícil hacer para atrás, ¿no? Volverlo a integrar. Una cosa que en charlas que hemos tenido me pareció fundamental, y es que es posible, más allá de con la gracia de Dios, con el afecto, esto que decías del afecto del matrimonio y demás, pero con el afecto que el chico tiene que palpar de ese papá y de esa mamá que lo quiere hacer marcha atrás, ¿no? El amor demostrado en cada instante a pesar de que está esa disociación presente en la conducta o en lo que fuera, ¿no? Ciertamente, o sea, por eso dije, siempre es posible, siempre es posible. Y en esto sí, digamos, ¿cuál es el camino más fácil? Justamente el de la gracia. O sea, en esto sí, lo sobrenatural de alguna manera también viene a subsanar todas las falencias que podemos tener en el orden natural. Entonces también es fundamental. Uno lo ve clarísimamente en los chicos o en los adolescentes que pasaron por los hogares de niños, ¿no? Que vienen con unos dramas tremendos, con sus personalidades realmente destruidas muchas veces, y sin embargo en poco tiempo uno los ve cambiar tanto. ¿Por qué? También porque los educaron y los ayudaron humanamente, pero sobre todo la gracia que actúa en el orden natural. O sea, lo sobrenatural supone, pero también eleva y subsana muchas de las falencias que los papás tenemos con los chicos en el orden natural, en el orden humano, digamos, ¿no? Así que ciertamente que es fundamental. Hola, buenas. Okay, gracias. Buenos días. Hola, buenas tardes. Me quedé con una inquietud. Usted mencionaba, pero ya no supe si era lo que usted nos hacía conocer o si esta ideología nos estaba queriendo mostrar respecto de que los niños no pueden jugar con las cosas de niñas, las niñas con las cosas de niños. Me quedé con la inquietud si estaba bien, si estaba mal, porque yo tengo 8 hijos y me doy cuenta que mi niño de 4 años le encanta abrazar a los bebés de las niñas, ¿no? Porque lo ve mi esposo, ¿no? Se refleja que mi esposo abraza también al bebé. Entonces, me quedé con esa inquietud. No sé si es algo que usted nos está mostrando, si esta es la ideología la que nos está mostrando. Sí, a ver, lo puse como uno de los ejemplos que lo dice claramente la ideología de género. La ideología de género lo que dice es que el 90 y hoy el padre Fuente dijo el 97, los registros que yo tengo es que es 98.5%, o sea, un poco más alto todavía, por ciento de las personas son heterosexuales. ¿Qué dice la ideología de género? Dice, son heterosexuales no por una inclinación natural, biológica, natural, ni nada por el estilo, porque el orden natural no existe, la naturaleza no existe, eso dicen ellos, ¿no? Entonces, ¿por qué son heterosexuales? Y por una cuestión cultural, porque todos los papás los acostumbramos a nuestros chicos a ser heterosexuales. Si lo criáramos dentro de un paradigma, esa es la palabra que usan, están criados dentro del paradigma heterosexual, por eso son heterosexuales. Pero si los criamos dentro de un paradigma homosexual, serían homosexuales. Niegan todo el orden natural. Entonces, claramente dicen, son varoncitos y son nenitas porque de chiquititos los acostumbramos a jugar como nene, a jugar como nena, a los varones jugar con camioncitos y las nenas jugar con muñecas, ¿no? Ellos lo dicen, entonces debemos prohibir eso. Entonces los nenes tienen que jugar con lo que se les ocurre, las nenas con lo que se les ocurre. Ellos lo dicen claramente así, ¿no? De hecho, en las escuelas es lo que buscan. Buscan hasta prohibir los colores, no identificar más una nena con el rosado ni un nene con el celeste, porque eso ya es determinarlos a una sexualidad. Y ellos no, tienen que simplemente, en su libertad absoluta, elegir qué quieren ser. Eso dice la ideología de género, por eso lo puse como ejemplo. Ahora, ¿pasa algo si un nene juega con una muñeca y una nena juega con un autito? No pasa nada. Si el esquema es sano, no pasa nada. Es más, lo que va a pasar es que el nene va a jugar con la muñeca, pero como nene. O sea, probablemente la va a agarrar, la va, no sé, a jugar como nene. Sus modales van a ser de nene. Entonces no es que se va a poner en una postura femenina. Es decir, lo más probable que va a pasar es, y probablemente hasta la descuartice, digamos, ¿no? Por ser nene. Y la nena, si juega con un autito, va a jugar como nene, no va a jugar como el varón, así más. Va a jugar probablemente más femenina y demás. Entonces, no es determinante eso. Lo puse como ejemplo para que veamos en la ideología de género hasta dónde llegan, digamos, ¿no? Por eso lo puse. Gracias, entendido. No, por favor. Tengo la segunda pregunta. Usted decía entonces que realmente la madurez para tener un noviazgo existe, que no es un límite, no es como una ley, pero existe desde los 18 años en adelante para en ese tiempo estar el cerebro, las emociones, todo ya íntegro, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hijo de 16 años, ¿no? Que gracias a Dios todavía no tengo ningún problema en esto, pero va a llegar algún momento en de que me va a mencionar que va a querer tener una novia, ¿no? Cosas así. ¡Ay, qué miedo! Entonces, como que es... ¿Qué es lo que, entonces yo tengo que mencionarle, por ejemplo, mira, como hacerle saber, mira, de los 18 años en adelante, así, así, así, o es conforme van formándose, conforme van integrándose y ellos van descubriendo que a esta edad, o sea, que no están listos para esto? ¿Cómo es mi deber de madre, de padre, hacerle saber de que los 16, 17 años realmente no es un momento? A ver, lo primero que nada, es verdad que no es una ley, pero en mi casa sí es una ley. Ajá, así que está. Okay. así que tranquilamente puede ser una ley. Okay. Yo dije como mínimo, ¿por qué? Porque antes de eso no están preparados ni siquiera psicológicamente. Es todo un proceso de integración, de madurez normal, como mínimo. No quiere decir que a los 17 tienen que estar de novio, ¿no? Claro. Ni a los 18. Pero dije, como mínimo, antes de eso es hasta ridículo porque no están, y peligroso aparte, porque no están preparados para sostener un vínculo emocional. No están preparados ni siquiera, tienen el cerebro terminado de madurar psicológicamente, digamos, corpóreamente, por decirlo, materialmente, por decirlo de alguna manera, para dominar las emociones, dominar al todo las emociones y reflexionar sobre, en definitiva, sobre cualquier pensamiento, también sobre esto, sobre la sexualidad. Entonces, no están preparados. Entonces, de ahí en adelante... Pero de ahí en adelante, ¿qué significa? ¿Cuánto para adelante? Bueno, no hay una regla ni una cuestión. Como papás me parece que los tenemos que guiar, los tenemos que ayudar a discernir, los tenemos que acompañar. Por eso también es importante la comunicación con ellos, poder tener una comunicación franca, segura, abierta, para poder hablar con ellos sobre estas cosas y poder guiarlos realmente. A ver, ¿por qué te quieres poner de novio? ¿Qué es lo que querés? A ver, la primera pregunta que hay que hacer, ¿por qué quieren estar de novio? De ahí va a surgir muchas cosas. A ver si claramente pueden dar una respuesta. Probablemente, y no porque tenemos ganas. Bueno, no es suficiente eso. O sea, estar de novio, ¿qué es? Es el camino previo al matrimonio. Entonces, es un compromiso, como dijimos antes. Es una relación que tiene que ver con el bien del otro, con el futuro del otro. Entonces, todas estas cosas es importante poder, digamos, es material para formarlos, es material para guiarlos y demás. Entonces, para adelante no hay una regla, pero, digamos, medianamente tienen que estar maduros para sostener una relación con esas, con esas notas. Gracias. Una última pregunta. Hago una pregunta respecto de la parte biológica y de esa información que les tenemos que brindar a nuestros hijos. Si nos podés de alguna manera aconsejar bibliografía respecto de la relación con las edades y la información que les tenemos que brindar a cada edad, a los chicos, para tener algo concreto. Sí, no hay, lamentablemente acá en la Argentina no se consigue tan fácilmente buena bibliografía. La mayoría es española, es de Estados Unidos, europea. No hay mucha bibliografía en español. Yo tengo muchos escritos que son propios de la universidad, que puedo dejarles mi email y yo se las puedo facilitar fácilmente. Son escritos muy fáciles de entender, normalmente, porque son para dar clase. Así que puedo dárselas, no hay ningún tipo de problema. Ahora si quieren les doy el mail, me escriben y yo se les paso todo el material que les pueda servir. Pero lamentablemente no hay muchos manuales de psicología en español que sean muy claros en este respecto. Y la mayoría tienen por ahí muchos capítulos buenos y están intoxicados con algunas otras cosas. Entonces no hay algo muy bueno, digamos. Pero puedo pasarles, yo tengo algunos manualcitos escritos que puedo pasárselo. Pero eso no es una materia que nos debemos, digamos, los entre padres, psicólogos, profesionales, sí, por para supuesto. Tener algo concreto, todos por los supuesto. Padres y los mayores. Por supuesto, por eso estoy trabajando también en ese tema para poder sacar un manual concreto, porque lo que encontramos normalmente son manuales escritos por psicólogos que no tienen como visión, obviamente, el orden sobrenatural. Entonces, no es porque en el manual vayamos a escribir cosas del orden sobrenatural, sino porque obviamente tiene que estar orientado y respetando también. Entonces, terminan contaminando también la antropología o la psicología de lo que escriben. Entonces, uno siempre encuentra errores. Por ahí encuentran capítulos muy buenos sobre ciertos temas, pero en otros encuentran errores y demás. Ciertamente es una materia pendiente y tendría que haber algo corto, bien didáctico, y bien claro, digamos, en este material. Pero bueno, sí es algo que estamos de alguna manera en deuda con este tema. Muy bien, le agradecemos con un fuerte aplauso a José Luis.